tequila. Lo más grande de la vida, él no lo puede comprar. así en soledad, sigo así en soledad. Muy, muy pobre he nacido, soy feliz solo contigo. Muy, muy pobre he nacido, soy feliz solo contigo. No quiero amor por piedad, sigo así en soledad. No quiero amor por piedad, sigo así en soledad. Baila, Bali. La mamadera te viene, está caliente.

otra vez lo que sentí ese día. Ser dueño del mundo, ser dueño de ti. No termine, no. Vivir sin ti